Pintar un millón de automóviles es plata. Ahora, si vos consumís 100.000, la décima parte, para el tipo de negocio, tiene que mantener un costo fijo muy grande entre trabajadores, plantas, etcétera, etcétera, prefieren levantar todo e irse. Sí, una Argentina que se reduce, no. La Argentina solamente es importante si tiene importante el mercado interno. Pero los ricos no les interesa ya tener mercado interno, porque ellos tienen más plata afuera. Los ricos de este país, lo que han demostrado con todos estos años, que se han sacado tanta plata afuera, que tienen más plata, no lo digo yo, lo dice el presidente del Banco Central actual, Miguel Pese, reconoce que los activos en el exterior argentino son mayores que las inversiones que reciben Argentina. Vicentín, uno ve la planta de Timbú, la planta de San Lorenzo, y dice, esto es mucha plata, tienen más plata afuera, por eso sí. Te dan el lujo de cerrar. Tienen más plata afuera que lo que invirtieron acá. O sea, y el único problema que tuvo Vicentín que la justicia estadounidense la que le está pidiendo dónde está la plata que teóricamente Glencore le pagó por el 16,67% de las acciones de Renova. Esos 211 millones 700 mil dólares que le pide la que justifique dónde está esa plata es la SEC de Estados Unidos, sería como la Comisión Nacional de Valores de la Bolsa de Comercio de Wall Street. Este es el problema. Pero si no, tiene más plata afuera que adentro. Hubiera hecho una quiebra fraudulenta, arreglada con el juez que es un empleado de ellos, Fabián Lorenzini, que es un empleado de ellos, 20 años abogado del Banco Nación, sucursal Reconquista. El principal cliente del Banco Nación es Vicentín, y la sucursal que la tiene como cabeza de crédito, el oficial de crédito y cabeza de crédito del Banco de Reconquista, bueno, del grupo Vicentín. Tenían todo arreglado. El único problema que tuvieron fue que le deben plata y sacaron plata de una empresa Glencore, que es una empresa internacional, y que cotizan en Wall Street. Si no hubieran cotizado en Wall Street, esto les salía perfecto. Lo que pasa es que en su ampulosidad, o tal vez necesidad de financiar también con capital, y todo esto puede ser cierto, cotizaron Wall Street y ahí la vaca se le volvió todo. Esto fue la situación. Pero si no, fíjate hoy. ¿Vos decís que se pasaron de rosca y que ahí saltó la ficha también en el gobierno? Bueno, yo creo que el gobierno le saltó la ficha cuando encontró que el Banco Nación se había sobreexcedido, inclusive con las normas, ahí que fue la denuncia de Claudio Lozano. Ahí fue donde saltó la térmica. Y después cuando vas a avanzar, esto creo yo, no estoy nunca vi los papeles adentro, vi el informe de la auditoría cuando llegaron, algunas cosas que son públicas, el listado de deudores y de acreedores, porque de acreedores lo sabemos todo, pero de deudores aparece una empresa que son ellos mismos, que es Nacadie Comercial Social Anónima con sede en Uruguay, es el principal deudor de Vicentín Sociedad Anónima. Bueno, cuando uno de estos se comienza a dar, creo que así fue, pero saltó la térmica por la deuda que tenía excedida con la conación, le había excedido lo que le podía prestar. Sí, el tema ahí es que Lozano venía planteando esto hace tiempo y el anuncio se hizo, bueno, recién hace algunas semanas. ¿Cómo ves que termina lo de Vicentín, que sabemos que es clave, Horacio? Creo que este juez va a prevaricato por haberse excedido a sus funciones, que sería lo menos importante, y que se va a juicio esto, y que la empresa va a hacer la intervención, va a finalmente poder lograr su cometido, y que no sé cuál va a ser el destino final de la empresa, pero no va a estar más en manos de los rufianes, ¿cierto? Como está hoy, no va a estar en manos de Nardelli y de Paduan. De Nardelli, déjame contar una cosa de medio minuto que saltó también ahora con este tema. Vos sabés que hay bajo la lumbrera, ahí en Farallón Negro, es el principal exportador de oro y de cobre de la Argentina. Bueno, está bajo la lumbrera, el 50% lo explota Glencore. Y hacen en cielo abierto, van hasta Tucumán, hasta Tafí Viejo, a cielo abierto, llevan un zanjón, esto lo arrastran barranca abajo hasta Tafí Viejo. En Tafí Viejo lo ponen tren, también abierto, el único tren que funciona es un tren de carga en Tafí Viejo, en los talleres de Tafí Viejo. Lo traen hasta la terminal de Rosario, en el puerto Rosario. ¿Cuál es el administrador de la terminal de Rosario? Gustavo Nardelli, que es el hermano más chico del que es el CEO del grupo, cuya mujer tiene, y el hijo son directores de Vicentín, y él es nieto de Vicentín. Gustavo Nardelli es el directo, porque la sociedad está privatizado y la sociedad es entre Vicentín y una empresa chilena que se llama Ultramar, que no la conoce nadie, una empresa chica, mediana, un sello, es Vicentín, y Gustavo Nardelli es el administrador. Y de ahí sacan el oro y la plata. Lo hacen por declaración jurada. El problema que tenemos nosotros, que todas las exportaciones no hacen por declaración jurada. No puedes contratar, no tenés quien te fiscalice lo que realmente estás sacando. Claro. Y ahí tenés que poder saber qué es lo que está pasando, ¿no? Que... Hay graves errores en fiscalización, gravísimos errores. De hecho, tenés que tener una balanza, por lo menos, para pesar lo que sacan. Una balanza. Un engrano pesa... ¿Quién pesa lo que importa en grano? Si podían hacer esta triangulación de ir con la barcaza vacía a Paraguay, decía que traían grano y lo cargaban en Reconquista cuando llegaba a Rosario, claro. Tenía madre en Paraguay, pero lo cargaban en Reconquista. Uh-huh. Bueno, esto lo pueden hacer porque no tenés una balanza cuando sale el barco de Reconquista a Asunción y cuando va a Asunción hasta Reconquista que iba vacío. Lo único que hacía era el viaje, para que le pongan el sello de la aduana que había pasado por Paraguay. Sé que mientras te escucho hay imágenes en la tele de Puente Alsina, Pueyrredón, ¿no? La cantidad de gente que está horas y horas tratando de llegar hoy a la ciudad de Buenos Aires, quienes son... Para trabajar, para ganarse la diaria. O sea, es un país terriblemente injusto, no es un país pobre. Si nosotros fuéramos Burkina Faso, tenés 7-8 meses de sequía, bueno. Pero nosotros somos un país donde vos viste tenemos récord de producción de alimentos, sí, 127 millones de toneladas. Bueno, yo siempre digo, Horacio, que la pampa húmeda argentina es como el petróleo de Venezuela, nada más que el petróleo... Y más en este momento. Más en este momento. Ahora, esto está todo en manos extranjeras, digamos, en realidad. En manos extranjeras y en manos nacionales como los vicentinos. Bueno, y pero hay un debate. Sabes que ayer lo escuchaba... una editorial que hizo Roberto Navarro, porque viste que hubo toda una discusión con la aparición de Alberto Fernández junto a Marcelo Midlin, de Pampa Energía, la semana pasada. De terror. Uno de los principales fugadores, en estos 86.200 millones de dólares, entre los 100 ricos está él. Sí, bueno, justo en el panorama sindical lo planteábamos desde el sábado pasado, y además porque lo que nos decían desde el sindicato APSE, que lo hemos sacado al aire el lunes, es que lo que inauguraron no es tal, digamos, no son ni 1.300 watts, son 288, bueno, nos daban acá las cuestiones técnicas como para decir, acá, digamos, hay mucho chamullo y sobre todo siguen haciendo un gran negociado con el Estado, ¿no? Y los tarifazos, que hay que ver todo eso en qué termina. Ahora, lo que planteaba Roberto Navarro es que la autocrítica de Cristina Kirchner... cuando se perdió en el 2015, es que no había tenido una buena relación con el gran empresariado. Entonces ella decía, la reflexión de Cristina en realidad era que quizá no lo habían entendido bien, como que... y después habla de la mentalidad del gran empresariado. Y lo que terminaba diciendo Navarro, como para hablarle a la audiencia que quizá estaba enojada con el tema de Midlin, es, muchachos, hay que entender que es con todos, ¿no? Y trataba de decir el concepto de la burguesía nacional. Ese fue más o menos el planteo de Navarro, como para decir, bueno, nosotros tenemos que hablarle a ciertos sectores, o sea, creo que confundía en el planteo, esto es mi opinión, de hablarle a los sectores medios o a sectores que quizá no están, digamos, en el 30% kirchnerista, lo cual yo estoy de acuerdo, lo confundía con esto de tener relación con el gran empresariado y con esto que se llama la burguesía nacional. Quiero un planteo también de Néstor Kirchner. Ahora, en mi opinión, quiero saber la tuya, no hay digamos, la burguesía nacional que se recrea a veces en el pensamiento no existe más, o sea, o existe ese gran empresariado que está ligado, desde el punto de vista ideológico y de los negocios, con el capital financiero. Claro que no puede uno decir que es todo así, pero en gran parte... Techín es eso, Arcor es eso, Mastelione en un punto es eso, extorsiona al pueblo argentino. Entonces no me lo pueden comparar con lo que en otras épocas sí había en la Argentina, que quizá pudo ser Helvar, pero que en realidad después nunca se terminó corporizando en un proyecto económico. Digo, acá creo que nunca hubo burguesía nacional. Es mi opinión. Horacio, ¿cuál es la tuya? Mira, totalmente de acuerdo con lo que decís vos. La única diferencia que tengo vos es que yo creo que hubo burguesía nacional hasta el 74, hasta Helvar. Helvar, malo bien, representaba a los pequeños y medianos bolicheros del interior del país. Sí. Y él siempre fue eso. Armando la CGE, ¿no? La Confederación General Armó la CGE y aparte representaba a ese sector. Había una, para mí... La diferencia que tengo con vos es que para mí sí existe una burguesía nacional hasta 1974, bien, en que muere Perón y lo echan a Helvar el 1 de octubre. Bueno, con Ditela, con otros también anteriores a Helvar. Por supuesto, había también medianas y grandes empresas y no eran transnacionales. Hoy, el grado de subordinación... Hoy, ¿quién es nuestra burguesía nacional? Roja, Urnequian, Midlin. ¿Cuál es nuestra burguesía nacional? Vicentín. Sí. Aceitera General de Esa, los Acevedo y los... y los Urquía. No tenemos, o sea, estos tipos, lo dice Bombita Rodríguez, estos tipos no tienen espíritu nacional, y es verdad que no tienen espíritu nacional. Tienen más negocio afuera que adentro, y se subordinan siempre, como decís vos, se subordinan a los negocios de afuera y, claro, y al negocio financiero. Hoy son parásitos. Fíjate, cuando uno toma la revista Forbes y ve las 50 personas argentinas más ricas, un país que solamente el 0,3% del PIB mundial y tiene 50 personas entre las 2.000 personas más ricas del mundo. 50 personas, están los más, que están los Arranquean, los Bulgeroni, los Bagó, los Roemer, no falta ninguno. Bueno, esos son los Millen, los Galperín. Bueno, están 50 familias ahí. Y la gran mayoría de ellos, ninguno tiene actividad productiva. Todos se dedican a actividades parasirrentísticas o parasitarias. Uh-huh. Entonces, vos te decís, la puta, ¿dónde está la productiva acá? No hay. Por eso, el enemigo, ahí hay un error. Yo no leí la editorial de Navarro. Hay un error de Cristina y de Navarro, si fuera así. Confundir al enemigo, el verdadero enemigo. Uno lo ve hoy en vivo, en directo. No aportan un peso al sistema tributario argentino. El sistema tributario argentino está haciendo agua por todos lados porque tiene un agujero que ¿con quién va a financiar ese agujero? ¿Quién va a financiar la mitad del gasto público? No tienen quien lo financie, ellos no quieren contribuir. Y vos te encontrás en una asociación de agua, no liquidan exportaciones. Tenemos un récord de exportación de granos, sí, sí, sí. Y liquidaron en los primeros 6 meses de este año, quedaron un 15,16% menos que los 6 meses del año pasado. Liquidaron por 9.307 millones de dólares, y hace 6 meses atrás, que teníamos la cosecha 2018-2019, hubo sequía, hubo una cosecha mucho menor, se habían liquidado 10.718 millones de dólares. No pisan las exportaciones, se están esperando la devaluación, juegan a la devaluación. ¿Cuál es la burguesía nuestra? Esta es una burguesía patria y que está más socia con BlackRock y con Franklin Templeton que con, claro, el gobierno argentino. Y ahí estamos hablando de Roca, estamos hablando de Midlin, lo cual uno entiende que, digamos, hay que ver cómo pelearse y cuándo pelearse con esos sectores. Ahora, concretamente, si acá no se avanza sobre la energía en la Argentina, puede pasar lo del apagón, que fue muy grave, lo del apagón del Día del Padre. Ni siquiera se lo multó, no se habló más. O sea, mandaron silencio y no habló más, claro, del tema. Sí, sí, sí. Es lamentable todo. O sea, nosotros acá tenemos que identificar claramente que el principal enemigo que tenemos nosotros son los ricos. Los ricos que no tienen una mínima contribución social. En Europa, en Estados Unidos, los ricos contribuyeron. Todos. El único lugar donde no contribuyen es acá, en España, que son bastante reaccionarios. Sin embargo, le sacaron una ley por la cual hicieron un aporte extraordinario. En todos lugares, siempre, en la guerra siempre aportan los ricos. La guerra siempre es una cuestión de que los ricos son los que pueden financiar la... Hubiera sido imposible que San Martín hubiera cruzado los Andes y no hubiera sacado a los ricos de Mendoza. Hubiera sido imposible que Güemes hubiera aguantado con 200 tipos, hubiera aguantado el avance de los españoles si no hubiera sacado plata a los ricos. Después los ricos lo traicionaron, pero le sacaba de prepo. En realidad reconozco que no por la buena, pero le confiscaba animales, plata, lo que podía. Para mantener estos 200 tipos peleaban cuerpo a cuerpo con un enemigo 10 veces más grande, porque ellos eran 1.700 y 1.800 tipos y Güemes no juntaba ni 200 soldados. Y ahora, el coraje de Güemes, de San Martín, digo, si en el Congreso no están los porotos, planteemos la discusión. Massa está más preocupado, bueno, porque teóricamente rompen Chilo Bolsa que por la situación de los tipos que está viendo vos por televisión, que no pueden trabajar para ganarse la diaria, porque no comen. O tienen que saltear una comida en su familia con sus hijos porque no pueden cumplir las 4 comidas diarias. Massa está más preocupado por los Chilo Bolsa. Yo te digo, vos tenés tipos tuyos que vos considerás que son tu número 2 y son el número 9 de ellos. O sea, es una situación difícil. Horacio Robelli, te mandamos un gran abrazo y, como siempre, un gustazo. Muchísimas gracias. Saludos a vos, Lucas, y a todos los amigos de la radio. Bueno, nos damos tiempo acá, para las charlas con Horacio Robelli, economista. ¿Qué tal, Manu? Muy bueno, hermano, muy bueno. Es un gusto hablar con Horacio, compañerazo, que además es muy, muy claro al momento de hacer los planteos. Tucumano, el querido Horacio Robelli. Nuestro economista de cabecera. Y en un ratito vamos para el médico. Uh-huh. Otra vez recordamos a San Martín y los mendocinos, ¿no? Claro, pero es interesante. A ver, el contraste con Navarro es... hay una editorial, la verdad que no la trajimos porque... Bueno, quien le interese lo pudiera buscar, ¿no? Creo que fue ayer. Pero de alguna manera lo que quería convencernos es que no está tan mal que Alberto se junte con Midlin, porque hay que hablarle a los empresarios, porque si no está lo que pasó con Cristina, que se peleó con los empresarios y que por eso perdimos. No, a ver, acá se perdió en el 2015... porque Cristina rompió la alianza con el movimiento obrero. En el 2012, Cristina rompe la alianza con el movimiento obrero en la pelea con Moyano, y a partir de la pelea con Moyano, digamos, había hasta una concepción del kirchnerismo de, no, acá se cambia la cosa del Estado. No es así. Uh-huh. Vos tenés que tener a un pueblo organizado,